Acá estamos todos en el Felas. Estoy acá. ¿Listo? ¡Felas! ¡Felas! ¡Felas! ¡Felas! ¡Tan! ¡Sample! ¿Cuánto Felas? Ahí lo mando. Correcto, señor. ¿Sí o qué? Y ahí seguimos. Venga, ahí en el beso. Y acá empieza a salir la banda. Correcto, eso. Ahí sale la banda. Felas, dicen felas, felas, dicen felas. Si todo el mundo dice felas, dicen felas, felas, dicen felas. Si todo el mundo dice felas, felas, dicen felas, felas, felas, felas, dicen felas, felas. Si todo el mundo dice felas, felas. Yo creo que la historia de Mínimas es una concepción de seis personajes muy diferentes. Completamente. Y creo que eso fue lo que hizo un espacio por sí solo. Yo no creo que nos estuviéramos inventando nada como, visto como me inventé un género, no lo creo. Yo creo que estamos haciendo algo que en el imaginario era muy posible, pero nadie se pues, atrevía porque salirse de la zona de... Cuando yo dije la primera vez que iba a tener un grupo con una persona pues, que hacía rap, muchos músicos se quedaban mirando, me extraño, güey. Como que no entendían. Porque también un poco el rap, o lo que pasaba con Nico y con sus tracks, era que pues es muy de pistas. Y él quería un poco más de band, entonces era todo muy extraño. Música crubí, con toyazare, cerrar el tilín, ponerse a dale, sentir el feeling. Dios nos ampare hasta que ya no nos preocupe cuánto vale. Tomamos una ruta y un camino que no sabíamos cómo era, que nosotros mismos lo hicimos y lo forjamos a nuestro querer, y así mismo se dio. Y es muy especial, creo que más allá de cada quien tiene una vida muy única y muy diferente en este mundo. Nosotros pudimos unir cinco vidas y darles como un sentido bastante particular a nuestra existencia con esta banda. Y eso se traduce en todo. Se traduce en las historias, se traduce en las canciones, se traduce en los viajes, en la carretera, en tanto, tanto que hemos construido y que a la final pues vive como en el corazón de uno y que uno no puede traducir de otra forma, solo son pequeñas cápsulas en el tiempo que uno pues abraza y eso para mí es lo especial. Por eso vamos a ver desde atrás. ¿Quieren ver qué pasa antes? ¿Sí? ¡Sí! ¡Acompáñenme! Llego a la banda o conozco la banda por un amigo de la universidad que me la muestra y pues realmente me logra conectar. De hecho, yo entro a la banda en octubre del 2014. O sea, yo básicamente toqué después del primer show que fue este show, yo toqué todo el disco después. Cuando yo escucho el disco, pues cuando sale el disco, yo no podía creer que era lo que estaba pasando. Más que todo por el nivel de producción, porque en mi memoria o en lo que yo había escuchado para una banda colombiana, nunca había habido una banda así. Entonces era una sorpresa muy grande. Y este personaje entró al camerino y es una escena de película porque nos dice, bueno, chinos, vamos a hacer un tema. Yo les produzco un tema y se los grabo y se los mezclo y se los masterizo. Y si les gusta ese tema, nos hacemos un disco. Y nos hicimos el Historias Mínimas. Y la culpa de que ese disco sea tan hermoso es de Pedro Robeto. Que suena vago, se escucha el alma gritar. Mi nombre. Lo que más suena por allá. Tu nombre. Y son tantas cosas que no voy a decir. Siento que el planeta conspira contra mí. Cierro las cortinas, es mejor así. Un acorde menor. Creo firmemente en que las relaciones hay que construirlas y alimentarlas. Como que no es la vida que nos puso y nos mantuvo. Sí, tal vez es el destino, las haría un montón de cosas, pero uno trabaja todos los días para que esas relaciones perduren, se mantengan y pues, no sé, se renueven. Porque claro, hace 10 años éramos con personas seguramente completamente diferentes, con otros propósitos, metas e ideales. Y yo no me puedo quedar con la imagen que tengo de mis amigos de hace 10 años. Por el contrario, cada tanto me toca replantear, reevaluar y redefinir mi amistad con ellos, mi relación con ellos y aceptar sus cambios. Así como a ellos les toca aceptar los míos. Estas son las mañanitas que cantan. Para la banda, cómo sentirnos queridos al volver acá y ver que es como lo que uno extraña, es como la casa que uno quisiera llevarse a todos lados, y es energía para seguir una década más o lo que sea, otras dos las que toquen. Creo que lo vamos. Y luego el pensamiento fue, ¿cómo hacemos entonces para volver a la raíz de las cosas? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Dale, abandono. Y volvemos a las flores casi como si hubiera continuidad. Y dejamos acá flores. Esta la pintó Pane. Y hay un código QR. Y dejamos ahí como un regalo a la gente. Y entonces, como otra vez volver a la raíz y llenar, así va a ser el lugar donde todo empezó. Y volver a ver la cara de la gente. Y medir por dónde me bajo en el, para el cielo a lo largo de todo el show, como relajado. Y como con esa certeza, huevón, de que ya uno es capaz de hacer cosas chimbas. Como perseguir la sorpresa. Que la gente se emocione, huevón. Que tenga un recuerdo bonito, que algo la haga feliz. Jugar para servir. Y ya está. El arte es un llamado que le hacen a uno para ir a la guerra. Y es un llamado que nos hacen a la medianoche. Y la pregunta cuando uno escucha ese sonido es si voy a ir o no. Y llevamos 10 años acudiendo al llamado del arte. Y le quiero agradecer a mi banda haber estado ahí firme al pie del cañón. Como queriendo cambiar el mundo. Les agradezco que hayan venido a la guerra. Y le agradezco que haya venido a la guerra a toda la gente que está acá. A toda la gente que va a performar esta noche. A Chela, a los ingenieros, a los técnicos, a los amigos. Esta es una noche para que celebremos que estamos vivos. Que seguimos juntos y que seguimos haciendo canciones. A Dios le agradecemos estas 4 noches tan hermosas que hemos tenido. Le agradecemos la fuerza física que nos ha dado. El valor que nos ha puesto en el corazón, en la cabeza. Le pedimos que esta noche nos cuiden el escenario como nos cuidan la calle y como nos cuidan el cielo. Que César tenga toda la fuerza en su cuerpo para dar cada golpe correctamente. Concentración para pegar la nota que es, el acorde que es. Alma para conectarnos con la gente que está allá afuera y hacer lo que tenemos que hacer nosotros, que es darle felicidad un rato a la gente. Porque el mundo está roto y está jodido afuera, pero ojalá las siguientes 2 horas seamos capaces de construir un recuerdo hermoso para todos y todas. Así que le agradecemos, le pedimos que nos cuide y que esta fiesta sea maravillosa. Este es el momento de festejar que seguimos acá 10 años después, un disco que no sabíamos que iba a suceder. Si se hubiéramos sabido, le poníamos un nombre más chimba a la banda. Pero acá estamos, eso somos, y hay que estar orgullosos porque cada cosa que ha sucedido estos 10 años lo hemos decidido nosotros con honor. Y hemos ido a meter las manos en la mierda con honor porque así somos nosotros. Y les agradezco que han estado acá conmigo. Y quiero que se acuerden que estoy yo siempre para ustedes. ¿Vamos? ¡Petit! ¡Para! ¡Petit! ¡Para! ¡Petit! ¡Para! ¡Petit! ¡Para! Porque sus canciones nos han llenado el alma. Sus canciones han acompañado muchos momentos de mi vida. Tienen música de verdad que llega al corazón. Y para mí son una inspiración grandísima. Y gracias por ser una parte del soundtrack de mi vida. Antes de morir necesito una fiesta. Necesito una fiesta. Antes de morir necesito una respuesta. Una respuesta. Antes de morir necesito una fiesta. Antes de morir. Y ojalá sean, no sé, espero tocar batería para llegar a los 80. Entonces ojalá sean 27 años más de esto, ¿no qué? 57 años más de esto.